este signo maravilloso de la cruz. Preciosa cruz. Yeah. para darme salvación. Tu Hijo fue el precio por mis pecados, su sangre es el sello de mi redención. Al poder te amo. admiro tu belleza, entiendo tu verdad y tu amor me llena una vez más. Al poderte hoy cantar y tu amor me llena una vez más. Presencia, Señor, entramos a este lugar de dulce comunión para adorarte, Señor. Entregamos nuestro corazón ante ti, majestuoso Señor, glorioso Padre, te adoramos con todo el corazón. Díselo. Y tu amor me llena una vez más. Dáselo fuerte. Aleluya. Hay una sola cosa que yo quiero hacer. Yo quiero entregar mi vida en servicio y en amor a mi Señor. Y usted, en respuesta a ese amor, levante sus manos conmigo y dígaselo. Busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Gracias.

pienso en tu amor derramado en la cruz, negándote a ti mismo, entregándote por mí. Cuando veo tu poder comparado a lo que soy, todo lo que puedo hacer es decirte siempre a ti: te adoro, te adoro por el resto de mis días. Yo quiero amarte a ti, te adoro. Puedo pagar, oh Jesús, tu gracia sobre mí. Todo lo que puedo hacer es decirte siempre a ti: te adoro. Siempre estar cerca de ti.

¿Cuántos dicen amén a esa oración? Amamos tu palabra, Señor. Lo decimos con todo el corazón. Todo el corazón. Que se oiga, díselo. Cristo, tu palabra me alienta. Cristo, tu verdad me sustenta. Cristo, guíame en tu ley y perfecto. Tu ley que permanece por los siglos sea establecida en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Oh, aleluya! Levántale esos brazos al Señor en esta noche. Gracias, Jesús. El Dios que tenemos nosotros se ha levantado de la muerte, ha vencido las cadenas del pecado para que tú y yo podamos alabarle en esta noche con libertad. ¿Qué te parece? ¿No crees que Él es digno de ser alabado? ¡Aleluya! Vamos a sacar esas palmas. Nuestro Dios venció a la muerte sobre el trono celestial, siempre reinará. Con poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte sobre el trono celestial, siempre reinará. Sentado en majestad, es el reino por los siglos y por la eternidad. Su luz de gloria brillará. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno. Siempre rey.